La percepción de inseguridad no tiene necesariamente que ver y, sobre todo, no suele tener que ver con las tasas de criminalidad de un país. Las tasas de criminalidad pueden aumentar, pero no necesariamente aumenta la percepción de inseguridad de las personas, y al contrario, opera de una manera diferente. ¿Cómo se explica el miedo que siente la gente a ser víctima de un delito? Pues principalmente está mediatizado por una serie de actores y factores que fue lo que a mí me interesaba investigar. Principalmente nos sentimos inseguros e inseguras en función de qué es lo que los medios de comunicación nos cuentan, sobre qué importancia dan los partidos políticos en determinados momentos a la delincuencia o la criminalidad que hay en un país, y sobre todo también tiene que ver con nuestro entorno social. En nuestro barrio, cuando hablamos con nuestros amigos, con nuestras vecinas, qué ha ocurrido, un suceso que a lo mejor nos pueda hacer sentir inseguras, es que la situación está muy mal, es que cada vez las cosas están peor. Esos son los tipos de factores que fundamentalmente ayudan a comprender cómo se construye la percepción de inseguridad de la ciudadanía y no tanto las estadísticas de criminalidad. Me centré en la delincuencia común. Robos, hurtos, agresiones sexuales, todo ese entramado de delitos que llamamos delincuencia común y por lo tanto descartando otros fenómenos que no operan de la misma manera como son el terrorismo o la violencia de género. Luego explicaré que el terrorismo siempre me viene persiguiendo porque es indisoluble a la hora de reformar el Código Penal, pero sí que es cierto que cuando hablaba de inseguridad ciudadana y de delincuencia me centraba en lo que es la delincuencia común. En el año 2003, seguramente no recordaréis, hubo unas profundas reformas del Código Penal. Tú que eres jurista seguramente lo tienes muy en mente, pero se reformó el Código Penal de una manera muy profunda. Se endureció de manera generalizada todos los delitos incorporados ahí, y cuando me acerqué al tema intentando averiguar la conexión entre la seguridad ciudadana y la inseguridad ciudadana, como os decía hasta ahora, descubrí que los trabajos venían principalmente del ámbito jurídico. Era el mundo jurídico el que se interesó en el año 2003 en criticar las profundas reformas que había llevado a cabo el gobierno en ese momento, criticando que eran innecesarias, que eran innecesariamente punitivas y que no venían a cuento con la situación o el contexto social que vivíamos en ese momento. Eché en falta una visión más sociológica, que es lo que traté de llevar a cabo en mi tesis doctoral. Por lo tanto, yo no soy jurista, soy socióloga, no me centré tanto en los contenidos específicos de las legislaciones, sino en el contexto sociopolítico que da lugar a esas reformas del Código Penal o a ese endurecimiento generalizado del Código Penal. Me interesaba saber cuál fue la causa que llevó a que un determinado momento se tomara la decisión de endurecer el Código Penal. ¿Fueron los medios de comunicación que elevaron el nivel de miedo generalizado, presionando a los partidos políticos para que tomaran medidas ante un incremento de la delincuencia? ¿Fueron los partidos políticos los que tomaron la iniciativa de reformar el Código Penal? ¿O en realidad estábamos ante un aumento de las tasas de criminalidad y la ciudadanía sentía que había que hacer algo? Trasladó esa sensación a las autoridades públicas para que tomaran medidas para enfrentar la criminalidad. Esa era mi pregunta. ¿Cuál era el contexto sociopolítico? ¿Qué actores y factores intervinieron en la decisión de endurecer el Código Penal en el año 2003? Nos ha fallado el PowerPoint, así que voy a hacer un resumen para deciros y explicaros cuál era el escenario o el punto de partida en el que me situaba. Lo primero que había que hacer era estudiar las tasas de criminalidad. Os diré que el Estado español, desde hace décadas, tiene las tasas de delincuencia más bajas de la Unión Europea. Eso no ha cambiado en los últimos años. Seguramente os sorprenderéis si os digo que la tasa de criminalidad más elevada la sustentan los países del norte de Europa, tipo Suecia, Dinamarca, Bélgica. Por lo tanto, objetivamente, las tasas de criminalidad, las estadísticas, no arrojaban un problema de criminalidad. Y es verdad que es difícil comparar estadísticamente la tasa de criminalidad entre diferentes países, pero lo miremos por donde lo miremos, lo cierto es que los países del sur de Europa, en general, ostentan tasas de criminalidad mucho más pequeñas que las del norte. Por lo tanto, la razón para endurecer el Código Penal no venía de un problema objetivo real de la delincuencia. Me quedaban las alternativas, los partidos políticos o los medios de comunicación. Los estudios de la agenda SETIN vienen enfatizando el poder de los medios de comunicación en la opinión pública. Pero yo ya sospechaba que probablemente los partidos políticos habían tenido bastante más que ver de lo que me imaginaba en ese momento y que habían tomado más iniciativa de lo que en principio pudiera creer en relación con los medios de comunicación. Lo que hice fue analizar la prensa, seleccioné un periodo del año 2000 al 2008, los dos principales diarios del país, El País y El Mundo. Fui seleccionando uno por uno todas las noticias que tuvieran que ver con seguridad ciudadana. Sucesos, robos, delitos, violaciones, la clásica crónica de suceso del periodismo, o aquellas que tuvieran que ver noticias con las reformas penales, con la seguridad ciudadana como problema, si habían aumentado las tasas o no, todos esos tipos de informaciones que iban apareciendo en la prensa. Fui recogiendo los titulares uno por uno de los dos diarios durante estos 8 años. En total recogí 11.500 titulares de prensa que me dieron un gráfico, que es una pena que no lo podamos ver aquí, pero bueno, está en el libro si le queréis echar luego un vistazo, muy significativo de cuál ha sido el interés de los medios de comunicación a la hora de informar sobre seguridad ciudadana. También analicé los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados para ver qué decían los diferentes partidos políticos sobre este problema, cómo lo discutieron y cuál fue la justificación que argumentaron a la hora de endurecer el Código Penal en el año 2003. Analicé también las encuestas de opinión para ver qué pensaba la gente, si realmente sentían que había un problema de seguridad o no. Y realicé algunas entrevistas en profundidad a diputados, políticos y otras personalidades académicas que me ayudaron mucho a comprender cuál era la situación. A continuación, os voy a presentar las conclusiones y voy a empezar por el final. Os voy a decir que mi resultado fue que es necesario matizar el poder que tienen los medios de comunicación a la hora de incidir en determinadas decisiones en materia de políticas públicas, como fue la de endurecer el Código Penal. Tradicionalmente les otorgamos a los medios de comunicación una fuerza fundamental, determinante, eso que se suele llamar generalmente legislar a golpe de titular. Lo que yo descubrí es que a veces sí, se legisla a golpe de titular, pero también se legisla para generar titulares. También se legisla para que los partidos políticos incluyan los temas que les resultan beneficiosos en la agenda pública. Fue una sorpresa para mí. Sospechaba que los partidos políticos iban a tener una fuerza importante a la hora de esa toma de decisiones de endurecer el Código Penal, pero no tanta como la que pensé. Realmente los medios de comunicación no intervinieron tanto como yo pensaba. El punto de partida lo sitúo en el año 2000. ¿Qué pasó en el año 2000? Recordamos, hubo elecciones generales, el Partido Socialista las perdió, Joaquín Almunia renunció, a seguir siendo líder del Partido Socialista y se incorpora José Luis Rodríguez Zapatero. Se encuentra con una situación de partido bastante débil, un partido con una imagen muy dañada a consecuencia no solo de las elecciones, sino de los casos de corrupción que se le iban atribuyendo en los últimos años, y lo que hace es elaborar una estrategia que ya venía siendo muy eficiente en otros países. 2-3 años atrás, el Partido Laborista de Tony Blair en Inglaterra logró algo impensable hasta el momento, y fue ganar las elecciones gracias a la seguridad ciudadana. Un tema que suele ser crónico, pero que no suele ser determinante para ganar unas elecciones. Y lo hizo atribuyendo la seguridad ciudadana como un tema de la izquierda. Generalmente ya sabemos que cuando nos movemos en ideologías políticas, algunos partidos políticos, los conservadores, se mueven mejor con determinados temas que los de izquierdas con otros. Los conservadores pues, se suelen llevar mejor con temas de economía y seguridad ciudadana relacionándola con el orden público, y los de izquierda más pues, con políticas sociales y este tipo de cuestiones, ¿no? Lo que hizo el Partido Socialista, el Laborista, de Tony Blair, fue apropiarse de la seguridad ciudadana como un tema de izquierda. Es decir, la izquierda tiene mucho que decir sobre seguridad ciudadana, le vamos a aportar un enfoque diferente interpretándola desde los derechos fundamentales de las personas, y vamos a proponer que la seguridad ciudadana es algo que la izquierda puede manejar mejor que la derecha. Gracias a ese discurso, Tony Blair ganó las elecciones en Inglaterra. El Partido Socialista de Francia, de alguna manera, se apropió también de ese discurso y no le fue tan mal, aunque tuvo sus fallos. Pero digamos que Zapatero no fue pionero a la hora de incorporar la seguridad ciudadana como el tema estrella que iba a manejar su partido a partir del año 2000. El punto de partida es ese. En el año 2000, en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista empieza poco a poco a denunciar que tenemos un problema de seguridad, que el gobierno no está haciendo lo suficiente para enfrentar el problema de delincuencia que tiene este país, que hay que hacer algo. Está en la oposición, recordemos. El Partido Popular lo niega absolutamente. Pero llega un momento en el año 2003 en que en el Partido Popular cambia el discurso y dice, pues sí, es verdad. Tenemos un problema de seguridad, de delincuencia, y somos nosotros los que vamos a liderar esa guerra. No sé si os acordáis, algunos y algunas, la famosa frase de José María Aznar de vamos a barrer la delincuencia de nuestras calles que hace la vida imposible a las personas. Fue muy eficiente esa frase. Lo que se hizo fue, en un momento determinado, el Partido Socialista perdió el control sobre el tema que había puesto encima de la mesa y se lo apropió, como tan bien suelen hacer los partidos conservadores, que fue liderar la lucha contra la delincuencia. ¿Por qué hizo eso el Partido Popular? Porque se encontraba en una situación muy delicada. Año 2003, guerra de Irak, oposición social absoluta y, de fondo, la crisis del Prestige. Le vino muy bien para desviar un poco la atención apropiarse de un tema que había manejado, que generalmente la derecha, maneja con mucha soltura, y se erigió como líder para iniciar la lucha contra la delincuencia. Presentó un plan de lucha contra la delincuencia general que básicamente consistía en endurecer el Código Penal para delincuencia común, terrorismo y delincuencia sexual. Estos son los tres tipos de delitos que se han ido endureciendo progresivamente a lo largo de los años. No interesan cualquier tipo de delito, interesan algunos particularmente. Son pequeña delincuencia, delincuencia sexual y terrorismo. En el año 2003 hubo sobre todo tres grandes reformas en este sentido. No lo he dicho al principio, lo diré ahora, España tiene también uno de los códigos penales más duros de Europa. Eso me imagino que lo podrás explicar mejor que yo. Si tenemos una de las tasas de criminalidad más bajas y uno de los códigos penales más duros, ¿cuál es el resultado? Unas tasas de encarcelamiento por las nubes, muy, muy altas. ¿Cómo se explica que un país tenga tasas de delincuencia tan bajas y tasas de encarcelamiento tan altas? Porque el código penal es muy duro. Por los mismos delitos, las personas pasan mucho más tiempo en la cárcel aquí que como lo harían en otros países por haber cometido el mismo acto delictivo. Por lo tanto, esa idea de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, en realidad es mentira. Lo pagan muy caro, con condenas de prisión muy largas, aunque todavía tengamos la sensación de que no se es suficientemente duro contra el delincuente. En el año 2004, y poco después de que entraran en vigor todas estas reformas penales, ocurre otro acontecimiento importante, el 11M, que provoca un giro en los resultados previstos de las elecciones generales de ese año, y el Partido Socialista se erige como partido gobernante. Es de esperar, yo esperaba que después de 3-4 años insistiendo continuamente en que teníamos un problema de seguridad, asumiera ese problema como propio y iniciara una serie de reformas en la línea de lo que venían proponiendo, no solamente endureciendo el Código Penal o los castigos contra la delincuencia, sino la visión que ellos proporcionaron, que no la veo mal, que fue basada también en la prevención del delito de manera transversal a través de políticas públicas, educativas, de bienestar social. Pues bueno, deciros que a partir del 2004 la seguridad ciudadana pasó a ser un tema olvidado en la agenda del partido. 4 años machacando y cuando llegan al poder no hacen absolutamente nada. En el año 2006 pasó una cuestión curiosa y fue que se empezaron a registrar varios casos en la costa del Mediterráneo de asaltos a chalets que causaron gran alarma social. Seguramente algunas de vosotras, alguno de vosotros recordaréis el famoso caso Tous, en el que un vigilante de seguridad mató a un ladrón que había entrado en uno de los chalets. Bueno, de esa época es este fenómeno que ocurrió concreto, que causó gran alarma social y que los medios de comunicación magnificaron a tope. En ese momento, el ministro del Interior era Rubalcaba. Se sintió tan presionado por los medios de comunicación a la hora de tener que adoptar medidas para enfrentar ese fenómeno, que entre otras cosas lo que hizo fue enviar efectivos policiales a Cataluña y la Comunidad Valenciana para poder de alguna manera gestionar la crisis, y entre otras cuestiones lo que hizo fue proponer una reforma del Código Penal para endurecer el crimen organizado en este tipo de casos, ¿no? Por lo tanto, este sí que es un caso en el que se intentó legislar a golpe de titular. No siempre ocurre, como vimos en el 2003, pero en este caso sí. Al final, la reforma en materia penal no se llevó a cabo por falta de tiempo. Y lo que se hizo fue rescatar lo que tenía que ver con la seguridad vial. Ya sabéis que a partir del 2007, si cometes una infracción al volante, puedes terminar en la cárcel. Viene de ahí. Pero todo lo que tenía que ver con otro tipo de delitos, de delincuencia común y así, pues no se reformó por falta de tiempo. ¿Qué ha pasado de entonces hasta ahora? Pues que yo, en cierta manera, elegí un periodo concreto, que fue terminar en el 2008, poniendo las reformas del Código Penal del 2003 en el medio, pero según pasan los años veo que soy incapaz de terminar el ciclo, de cerrarlo. Mi estudio terminaba en el 2008 y defendí la tesis doctoral en 2011. Pero en medio hubo otra reforma del Código Penal. Si el Partido Socialista no logró reformarlo en el 2007, sí lo lograría en el 2010. Entonces ya se hablaba de la cadena perpetua, que venía de casos como el de Marta del Castillo, la pequeña Mariluz, las familias y las asociaciones relacionadas con estos casos sí que demandaban una reforma del Código Penal orientada a imponer la cadena perpetua en determinados casos. Así que no es nada nuevo, no es algo que tenga que ver con la última reforma. Pero para que veáis, en el 2011 ya me vi obligada de alguna manera, delante de mi tribunal de tesis doctoral, tener que actualizar el estado de la cuestión. Había habido una nueva reforma del Código Penal en la misma línea que la del 2003, un escenario en el que no había presión por parte de los medios de comunicación para tomar medidas en este sentido. Las estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas no mostraban que la ciudadanía se sentía insegura en materia de delincuencia, y sin embargo se aprobó una reforma del Código Penal. Defendí mi tesis doctoral, me propuse publicar el libro, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, propone otra vez una reforma del Código Penal en la misma línea de las anteriores. Insisto en que siempre se legisla sobre el mismo tipo de delitos: pequeña delincuencia, delincuencia sexual y terrorismo. Tenemos las cárceles llenas de este tipo de delincuentes, pero sobre todo de pequeña delincuencia, que ha cometido pequeños delitos que por la acumulación o por la reincidencia se le van aumentando las condenas. La última reforma del Código Penal, que entró en vigor este mismo año, en julio, está basada en los mismos pretextos, en las mismas justificaciones que las anteriores. Una necesidad supuesta de enfrentar la delincuencia, endureciendo los castigos para la gente que delinque. Se ha hecho famosa la prisión permanente revisable, que es, vamos, una metáfora o una, no sé cómo llamarlo directamente, le podemos llamar cadena perpetua, pero las reformas al Código Penal lo que hacen es incluir un paquete enorme de medidas de todo tipo. Lo que pasa que a la hora de presentarlas a la ciudadanía como necesarias, se suele elegir un tema concreto. Por ejemplo, José María Aznar en su día utilizó la pequeña delincuencia, que reincide una y otra vez, o la inmigración, que comete delitos, como los temas para presentar a la opinión pública la necesidad de reformar el Código Penal, que, insisto, los paquetes lo que hacen es presentar todo tipo de reformas en todo tipo de ámbitos. Generalmente no se suelen centrar mucho en los delitos de corrupción. Es lo que ha pasado otra vez en el 2015. Se ha endurecido sobre los mismos supuestos. La corrupción se dice que se ha endurecido también, pero la gente del ámbito jurídico con la que hablo me dice que es bastante decepcionante lo que incluye. Y voy a intentar, aprovechando que estamos aquí, hacer una conexión con la actualidad vigente estos días, que tiene que ver con los atentados de París. Os decía que las reformas del Código Penal suelen ser paquetes que incluyen todo tipo de medidas. Las del 2000, la última que ha entrado en vigor, creo que incluye más de 300 reformas, pero los gobiernos suelen utilizar, suelen mantenerlo en la actualidad política durante un tiempo, hasta que encuentran un momento concreto, que yo llamo una ventana de oportunidad, para decir: ahora es el momento de aprobarlo. La última reforma estuvo en el aire bastante tiempo. ¿Y cuál fue el momento que se aprovechó para decir: es necesario aprobarlo ahora? El pacto antiterrorista que firmaron Pedro Sánchez y Rajoy en febrero, creo que fue. Fue la primera vez que el pacto antiterrorista estaba pensado no tanto en ETA, sino en el terrorismo yihadista, cuando todavía vemos que no se han utilizado de alguna manera, vamos a tener un problema y a estos terroristas yihadistas les vamos a poner la cadena perpetua, ¿no? ¿Por qué traigo esto a colación? Primero, presentaros o recordaros la idea con la que comenzaba, la diferencia entre la seguridad objetiva y la subjetiva, para que intentéis un poco diferenciar cuál es el problema real, las probabilidades reales de que ocurra un delito de cualquier tipo de delincuencia común o de terrorismo, y la emoción o la inseguridad que sentimos, que en estos momentos desde luego está desatada, ¿no? La inseguridad por la posibilidad de un atentado terrorista, digamos que nos ha barrido, nos ha pasado por encima como si fuera un camión de la basura, ¿no? Estamos como completamente descolocados. Os invito a que tratéis de controlar y poner en su sitio cuál es la amenaza real y cuál es nuestra sensación de inseguridad. Tienen que ver cómo se relacionan. Y el segundo, voy a hacer un pequeño atrevimiento y para que os acordéis de mí, cuando la próxima legislatura se les entre otra vez las ganas de reformar el Código Penal. No hay legislatura en la que no se haya reformado. ¿Os vais a acordar de mí cuando otra vez insistan en reformar el Código Penal para enfrentar la lucha? Seguramente en este caso utilizarán el tema del terrorismo yihadista. En cada reforma se han olvidado de todas las anteriores que han hecho. Acaba de entrar en vigor en julio del 2005 la última, la más profunda, y ya nos hemos olvidado de ella, como si ya no existiera. Así que será muy fácil que la próxima legislatura nos la vuelvan a colar. No sé hasta qué punto, pero que lo van a poner encima de la mesa, seguro. Y intuyo, tal y como están los temas de actualidad, que probablemente el terrorismo yihadista sea uno de los ganchos para poner encima de la mesa una nueva reforma del Código Penal. No sé si me ha arriesgado mucho, pero ya que estamos aquí, yo lanzo la idea y si acierto, que os acordéis de mí, ¿no? Por último, quería hacer una pequeña reflexión sobre cuál es la política criminal que se practica en este país. Y veo que no hay una alternativa al modelo conservador de enfrentar la lucha contra la criminalidad, y que entiende esta lucha en insistir en la pena de prisión para determinado tipo de delitos, los que he insistido, obviando cualquier otro tipo de medidas alternativas. El modelo conservador lo que hace es resolver todo endureciendo el Código Penal y aplicando penas más duras. Y es muy grave creer y hacer creer que endurecer las penas es la forma más apropiada y directa de resolver un supuesto problema de criminalidad o delincuencia. Y hasta ahora, hasta aquí mi intervención.